Perdimos la comunicación. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Estamos en comunicación? Bien. Ahora vamos a comunicarnos con Hugo Osores. Él es de los vecinos autoconvocados contra el SEAMSE en González Catán y nos va a contar un poco los problemas que han tenido en la zona y, bueno, hay problemas que han tenido con otros compañeros de zonas cercanas. Hugo, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia ahí en Mendoza y gracias por comunicarse. No, gracias. Por hacer visible la posibilidad de conocer esta realidad que sufrimos en el conurbano. Esa es la finalidad. Hugo, buenas noches, te habla Enrique. Buenas noches. Hugo, mira, nos llegó una noticia que nos provocó de alarma. Por supuesto, esto lo hemos sacado de un diario digital, sobre que a una militante de Pilar del de Virrey, de Mercedes, Las Mercedes, Virrey del Pino, en La Matanza, fue abordada por una patota y la obligaron a ingerir unas pilas. ¿Qué nos puedes contar sobre este hecho, Hugo? Bueno, mira, el Virrey del Pino, el kilómetro 44.500 de la Ruta Nacional número 3 que va al sur, está ubicada la planta industrial de Claucol. Y la producción industrial ha generado muerte. A ver, se cortó la comunicación. Sí, se nos cortó la comunicación. Parece que somos nosotros, me parece. Me parece que somos nosotros. Bueno, lástima. Vamos a hablar ligerito para que no se nos vuelva a cortar. Bueno, trato de hacer una síntesis lo más apretada posible. Bueno, Hugo. Mirá, el jueves pasado, a la vecina que una... Esta denuncia que hacía Susana, que ella decía, estoy harta de todo, no creo en las instituciones. Puede levantar el volumen que lo escuche. Sí, sí, decíamos que en esta nota que nosotros conseguimos de ANRED, que es una es un periódico virtual, no convencional, decía que ella denunciaba que ya no creía en las instituciones, ¿no? Que está harta de recurrir a las autoridades, a jueces, y que no haya resolución sobre los reclamos. Y encima ahora con esta situación prácticamente gangsteril de supuestamente gente mandada por la empresa, porque ¿quién otro más puede agredirla de tal manera a esta mujer, a esta compañera? Sí, mirá, a pesar de ser querellante y haber presentado todas las pruebas, y hay una análisis de acomodo de acá de Pablo, de que